Señor, te pido que me guíes por este cruel camino. Te entrego mi destino, te entrego este dolor, porque hoy el día ha nacido por culpa de este amor. Es que ya se ha metido en mi joven corazón. Es que ya se ha metido en mi corazón.